corraldepereira.com. Presentación, Carlos Elio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 en punto. Celebramos 33 años en el corazón de los oyentes. Señores, emisora cultural de Pereira, le habla desde Osquebrada Risaralda, Javier Osorio Mejía. Realmente la emisora cultural de Pereira es la emisora que lleva en el corazón, la radio que lleva en el corazón, porque es una radio que respeta al oyente, brinda pluriculturalidad, brinda programas con contenido, es una radio participativa, es una radio, como lo dice el eslogan, la radio de interés público. Felicitaciones, abrazos por los 33 años, que Dios les guarde y felicidad. La radio que lleva a ser 97.7 FM. Más de 40 barrios han sido beneficiados con Calles para mi Barrio del 2020 al 2023, un programa que ha impactado a miles de pereiranos en todos los sectores de la ciudad. Continuamos construyendo más infraestructura para la gente. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. ¿Sabías que? En los besos, el VIH no se puede transmitir por medio de la saliva, pero sí existe un riesgo de infección cuando dos personas tienen heridas abiertas en su boca al momento de besarse. Una campaña de la Secretaría de Desarrollo Social y Político y la emisora cultural de Pereira. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del Eje. La que está en tu corazón. Siempre la emisora cultural, la radio que lleva en el corazón. 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. Es un gusto acompañarlos nuevamente acá en una emisión de Escena Indie, donde escuchamos a algún artista o banda que hace parte de la escena indie mundial dentro del rock y el pop. Para el día de hoy, una agrupación que se conoció más que todo en los 90, pero una agrupación que ya venía tocando hace buen rato, desde los 80, pero que inició con un sonido muy punk rock, pero fueron como transformando algo mucho más alternativo. Se trata de la agrupación The Lemonheads, una agrupación que pues ya se conoció a mediados de los 90, principios, sobre todo por una versión de Mr. Robinson, por la canción Mr. Robinson. Y bueno, y quiero que escuchemos un disco de 1993, cuando ya la banda empieza a ser más alternativa, más indie pop, power pop. E incluso también toman algo de un subgénero llamado jungle pop, que es como algo alternativo dentro del pop, sobre todo en la década de los 80, que es como un sonido, llaman jangly, como un sonido característico de guitarras eléctricas. Tienen su pedal, su efecto, pero que suena limpio. O sea, es como una distorsión limpia o un efecto limpio de alguna manera. Y que es muy usado pues como en el power pop, en el post-punk, el pop rock en general. Un estilo que popularizó la agrupación de Byrds en una época. Y que luego otras agrupaciones como R.E.M., The Smiths, por mencionar algunas, pues adoptaron también. Pero bueno, volvamos a hablar de Lemonheads. agrupación que se formó en 1986. En un inicio se hicieron llamar The Whelps, con un sonido muy punk, y más adelante se hacen llamar Lemonheads, pero aunque tenían un sonido aún punk, deciden ir transformando este sonido. Hasta 92-93, que es el disco que vamos a escuchar el día de hoy, precisamente el 93, llamado Come and Feel the Lemonheads. Así que escuchemos el sonido de esta buena agrupación estadounidense acá en Escena Indie. Lover, don't turn your head, just let me walk away. I thought I might have to say you're asking the wrong guy. She wonders how, thinks she knows now. She'll be right, but always gone. By the by, nothing okay to do. There's nothing okay with me. Does anything happen to have to go to see? He wonders why the indigo guy. He'll be right, they always go. We'll be right back. al aire, Escena Indie, sonidos únicos. Bite my tongue, and I won't say a word against anyone, but I don't want to get my fingers wet unless it's an accident. I fell out in the street, now I'm watching my shoes and I grit my teeth, but I don't have to look that way if I had half a say. It's about time, it's about time. Lick my lips, and I won't hear the end of this. On your knees and reassurance, buy some time and come back for it. Before long, before it's gone, patience is like bread, I say, I ran out of that yesterday. It's about time, it's about time. Enough about us, let's talk about me. It's not about you, it's not about sunshine. Sunshine. It's about time, it's about time. Touch my leg, it's smooth but the stubble there. I'll fall back and let them go, only when I know you know. I don't know, make me sure. Have your people contact mine and keep your Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Recuerden que también pueden escuchar la emisora cultural de Pereira en internet, emisoraculturaldepereira.com. De hecho, un saludo para todas las personas que escuchan por este medio. Y además que ahí en esta página, ya sea por el computador, por el celular, donde la abran, además de escuchar la emisora, pueden ir también a las redes sociales de la emisora para que se enteren, para que dejen opiniones, para que participen, para que hagan parte de esta gran emisora. Además que también pueden tener una comunicación directa en el WhatsApp 318-7900-700. Continuamos el día de hoy escuchando la agrupación de Estados Unidos Lemonheads, o The Lemonheads, como que cabeza de limón, no sé si existe Radiohead, pues también existen los Lemonheads. Esta agrupación nació en Boston, Massachusetts, originalmente formada por Evan Dando, Ben Daly, estos cantante y guitarrista, y también junto al bajista GC Peretz. Hay que decir que la agrupación tuvo diferentes parones, estuvo activa hasta 1997, ahí tuvo un parón muy largo hasta el 2005, y de ahí la agrupación decide volver, pero realmente el músico original que se mantiene de la primera época es Evan Dando. De hecho, la agrupación se mantiene dando giras en Estados Unidos y Europa. Que incluso ha combinado el punk rock con el country, con el metal, con lo que les mencionaba ahorita del power pop, del jungle pop y algo de indie pop también. Pero sí, el sonido que estamos escuchando el día de hoy es muy, muy alternativo, muy noventero, y que tiene aún influencias de ese punk rock que hacían en una primera etapa. Y como dato curioso, la música de esta banda ha sido usada incluso en el cine, por mencionar una película conocida, El Lobo de Wall Street, una película del 2013. Hay que decir que en uno de los regresos de la banda, pues la agrupación decide llamarse Lemonheads solo, sin el de Lemonheads. O sea que hoy estamos escuchando un álbum de la época donde era The Lemonheads, pero hoy en día es solo Lemonheads. Escuchemos un poco más de ese álbum de 1993, Come On Feel The Lemonheads, acá en Escena Indie. Sorry I'm here, but you get paid to lie. You get paid to smile. Would you really say hello and let me carry my own guitar? And please don't hold the door, I can work the handle on any car. It's really not that hard. Smile, paid to smile. Smile, paid to smile. Took off a tray and dropped a dress in a shiny pile. Pulled her pants up on her way. When she gets home, she'll laugh a while. She gets paid to smile. some big gray eyes and ask yourself if you wanna make them cry. Looking out of them, it's just as well, but you're gonna live to see. I'm gonna ask you why. Either way, you got a bone to pick, can't you leave that to somebody else? I don't need you to suck my dick or to help me feel good about myself. Pick a heart, please don't break my pick a heart. Pick a heart, please don't break my pick a heart. Why can't you look after yourself and not down on me? Do you have to try to piss me off, 'cause I'm easy to please? Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand. Find a way to add it up. It might be hard, but it might be enough. I'd be grateful, I'd be satisfied, and you might find in time it wouldn't feel so bad. After all, it doesn't take that much, and it would mean the song to me for you to lose the part that's still afraid and not prepared to see. My big gay heart in the dark, my big gay heart, big gay heart, please don't break my big gay heart. Why can't you look after yourself and not down on me? Do you have to try to piss me off, 'cause I'm easy to please? Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big AC. Big gay heart, please don't break. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Don't wanna get stoned, don't wanna get stoned, but I don't wanna not get stoned. I don't wanna not get stoned, don't wanna get high, I don't wanna get high, but I don't wanna. Don't seasons I had to hear. And aluminum, step one, figure two. I know it's probably not my place. Watch the water drain a different way. If I could, you know I'd try to rest assured. Come on, let's map it out. If I could, you know I'd try to rest assured. I'd half a mind to ask the other half if I might rest assured. Ready, Dave? I can't see you now, but... Dawn came to sign. If there's a beam off of the porch, she's sick of being inside. He read the signs. Now they make it out in Lancaster just to pass the time. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Bless my my soul, maybe I should leave it alone. I'm sure it could be safer to stay at home. You've made your point, it's pointless and it's all gonna burn. I'm in no state to escape, but I'm gonna take my turn. Don't. Con el sonido de la agrupación de Boston, Massachusetts, The Lemonheads, continuamos acá en Escena Indie, en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón, emisora de interés público y social. Escuchan ahí en 97.7 o en la internet en emisoraculturaldepereira.com. The Lemonheads. Sí, hoy en día Lemonheads, pero estamos escuchando un álbum de 1993 donde la banda todavía se llamaba The Lemonheads. Después de esto, la agrupación tiene un parón en el 97, como les venía diciendo, pero antes de eso fue de gran reconocimiento, sobre todo en Estados Unidos. Alcanzó a girar con la agrupación británica Oasis, que bueno, tenía una fama muy muy grande, y ahí también se dieron a conocer mucho los Lemonheads. Una de las razones por la que la banda estuvo un tiempo parada es que Dando, el vocalista, pues estaba teniendo problemas con la droga. Escuchemos un poco más de este disco, Come and Feel the Lemonheads, de 1993, acá en Escena Indie. If I was in the fridge, would you open the door? If I was the grass, would you mow your lawn? If I was your body, would you still wear clothes? If I was a booger, would you blow your nose? Where would you keep it? Would you eat it? I'm just trying to give myself a reason for being around. If I was a front porch swing, would you let me hang? If I was a dance floor, would you shake your thing? If I was a rubber check, would you let me bounce up and down inside your bank account? Would you trust me not to break you? I'm just trying really hard to make you notice me being around. If I was a haircut, would you wear a hat? If I was a maid, could I clean your flat? If I was the carpet, would you wipe your feet? In time to save me from mud off the street. If you like me, if you love me, well, let's get down your knees and scrub me. I'm a little grubby just being around. I thought we had an understanding there that wouldn't leave too soon. Figure it over and you'll find out where your green shirt's gone. Had to hear about your Danish boyfriend, I forced to swoon. When I went over to your dresser drawer, never looked as good on you as it looks on me. I got it on, I'll wait to see. I used to wear it every day, and now it's twice a week. Twice a week. Shadows of a certain corner, we used to sit there. Got me a brand new lamp, plugged it in, and now the dark don't fit there. Ain't got the time or the inclination to see this through. I'm looking up, climbing out of the station, and the sky's too blue. The sky's too blue. The sky's too blue. It mightn't suit me quite as well as it used to. I got it on your favorite tee. I used to wear it. Y vamos llegando al final para el día de hoy en Escena Indie con The Lemonheads, esta agrupación de indie pop, power pop, rock alternativo, punk rock, sobre todo en sus inicios. Pues hoy estábamos escuchando un disco de 1993, una agrupación con buena aceptación, con buen público, sobre todo en Europa, sobre todo en Londres. Cerca de 15 discos de estudio, algunas compilaciones y muchas giras que en la actualidad aún tienen fechas por diferentes partes del mundo. The Lemonheads. Un poquito más del sonido de Lemonheads, me despido. A todos mil gracias. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate y los espero en otra emisión de Escena Indie. Mil gracias, chao. It's good to have another song. It's called... You can take it with you. Found a place, nothing's ever there. I made a little space, big enough to pitch a tent. I hide away, had never gone to a whack away under the overgrowth. Found a place, I found a place, found a place, a whack away. Looking back to discover my tracks. Thank you.

steps to the door of your heart. Only shadows of hate.